¿Cómo están, queridos amigos? Deseando estar en otra parte y ser otras personas, ¿verdad? Bueno, así generalmente comienzan los lunes. Igualmente, uno muchas veces desea ser otras personas y estar en otras partes, pero hay que tener cuidado con lo que uno pide a la naturaleza, porque a veces juega chistes extremos. Digo, uno dice, por ejemplo, chingada sequía, ya van 10 meses que no... inundación. Así de pronto. ¿Cómo me gustaría surfear y pensar que el mar está tranquilo, que tsunami? ¿Cuándo parará de llover? 8 años de sequía. No sé a quién votar y gana uno peor del que estaba ahí y pretende ser reelecto 100 veces más. Pero así es la historia. En fin, a lo mejor no hay que desear y pedir que las cosas sigan como están, ¿verdad? Sequías en África, Irán y la cuenta regresiva nuclear, las elecciones latinoamericanas, Hamas y su relación con Israel y todo lo que pasa y pueda llegar a pasar, opacado, por supuesto, por la entrega de los Oscars, ese premio que sirve para promocionar filmes de Hollywood y cuya cantidad de estatuillas es directamente proporcional con lo aburrido de la película. Oye, güey, ¿de dónde vienes? De ver una peli que tenía 8 nominaciones. ¿Qué onda? Pues me quedé dormido como apareció León. Se trataba de León. Sí, decía Metro Goldie-Mayer abajo. Pero bueno, la parte positiva de todo esto es que los Oscar quizás nos hagan conocer, por ejemplo, un film tailandés con actores ecuatorianos doblado al griego y con coproducción de Gran Bretaña, Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea. Chale, como la intervención en Irak. Pero bueno, son detalles. También hay cosas chingonas, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, agradeció a Pakistán la cooperación de la lucha contra el terrorismo, pero aclaró que hay todavía mucho por hacer para desarticular a la red Al-Qaeda. A Bush le dijeron instantáneamente, bueno, pues eso lo podemos arreglar, podemos desarticular la red Al-Qaeda ahorita mismo si quieren. Pero él dijo, no tan rápido, tampoco desarticulemos todo, sino cómo carajos plantearemos como enemigos para que los republicanos podamos ganar las próximas elecciones. Y es verdad. Así es, bueno, en muchos no sería nada sino gracias a la violencia que tanto quieren erradicar. Una marcha multitudinaria en Monterrey, realmente muchísima gente ahí en Monterrey, México, para decir ya basta la violencia atribuida a narcos, secuestradores y demás grupos paralelos. ¿Y el gobierno no hace nada? No diremos eso de forma parte de ellos, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Si los funcionarios sí hacen cosas, sino fíjense, el gobierno de la Ciudad de México dio por terminado el caso jurídico contra el Sheraton, el hotel, ustedes saben, que a principios de febrero expulsó una delegación de Cuba que estaba hospedada allí. Más allá de todas las preguntas y conjeturas que podemos hacer respecto a por qué la revolución generó funcionarios que puedan pernoctar en el Sheraton mientras algunos cambian un bono por un poco de arroz y una botella de ron, no de exportación, para todo el mes, fue un caso claro de discriminación política ordenada por Washington en territorio mexicano. Entonces había que actuar lógicamente, no vaya a quedar claro que las empresas extranjeras son como embajadas dentro de cada país. Al final, el motivo que encontraron como para clausurar temporalmente esa sucursal fueron irregularidades del tipo, no estaba en braille las cartas del restaurante del hotel. Yo ciego, realmente me sentiría insultado, Mierda, pensé, ¿cuántos ciegos podemos llegar a ir a comer allí para que se justifique eso? ¿Uno de cada 100? ¿Uno de cada 1000? ¿Uno de cada 10,000? Bueno, pero me dijo el lagarto, no, fíjate que a lo mejor se celebra la convención de ciegos. Es verdad, pensé yo, pero en ese caso alguien le puede leer las cartas. Pero si además de son ciegos, son sordos, eso ya, no sé, ¿no? Un ciego, sordo, mudo, que solo podría expresar su descontento poniéndose de pie y yéndose. Claro, siempre y cuando no sea paralítico y tenga algún lugar donde ir. ¿No era más fácil penalizarlo por no dejar entrar a los cubanos? Bueno, a veces este mundo se complica más de lo que nos gustaría, pero entendemos la razón. Ciegos, sordos, mudos e hijos de la chingada tienen el poder. Ustedes tranquilos y recuerden no desear demasiado. A ver si se les cumple. Bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still at some... Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Talk Show. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, cuadragésima, primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, fanáticos de las pinches! pinches traducciones para Latinoamérica. ¿Cómo están? Que bien apestosa, que como... yo sí que no sé. Comprendo, así como que sin espíritu vienen las locutoras que traducen, por ejemplo, específicamente la entrega de los Oscars, sí, ¿no? Estuvimos viendo. Traducción para Latinoamérica. Y un poquito, una dama sin espíritu absoluto, sí, traduciendo, sí. Vaya uno a saber qué mamadas. A mí me hacía acordar a la licenciada Mónica Galindo de Afeo, empastillada. Alguien debería hacer algo al respecto. Sí que sí. Ah, podríamos probar, hacer la presentación del programa con la licenciada Mónica Galindo de Afeo, empastillada, a ver si suena más o menos como la presentación o la traducción de los Oscars para Latinoamérica. Licenciada, acérquese, por favor. Venga, sí, sí, disculpe que la llamemos en este momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, licenciada? Mire, feliz día lunes para todos, ¿cómo están? Espero que tengan la panocha bien limpia. No, espere un poco. No, sí, pero no es la forma de comenzarlo. Yo le vamos a pedir la traducción online para todo el público latinoamericano. Ay, yo muchas estilo, veces ese trabajo. Sí, pero vamos a necesitar que se tome este cóctel de tres pastillas. Le digo, una básicamente es para bajarle la presión. La otra le empastará un poco la boca y la otra le hará hablar pausado y prácticamente sin ritmo y totalmente tan neutral que causará asco. Ay, se cayó algo. Sí, por favor, mientras recoge justamente la jarra con agua por barra. Ahí está. Tómese las pastillas, por favor. No nos puede llevar mucho tiempo. Esto le digo, licenciado, estamos un poco... ya sabe, ahí está, ya veo en sus ojos, pupilas dilatadas, lista entonces para la presentación. Traducción online para todo Latinoamérica en caso de que el mundo se desintegre. Come on, come on, come on, come on, come on, and start up, ladies and gentlemen. Hola, hola, amigos y compañeros. Welcome to the top program radio Latin American audience. A Latinoamérica programa de audiencia. And now the Triple Asian, your favorite Triple Asian, with you, the master driver on the Space Cosmos Limit, que se perdió Royal Vinilo. Estamos viendo al Capitán Roger Vinilo, muy apuesto, está saludando. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, this is the beautiful producer, nice guy, sex bomb and sexuality in glamour, the Dump Girl. Qué bella está la muda esta noche, saluda muy sensualmente. Yeah, yeah, it's great, good. Are you ready for this? Okay, the technical expert, he make this is a real thing, he is the warrior of the rebel spirit. We use the monkey. Hay un micro esposo, estamos viendo, la gente lo aplaude, no sé por qué, es el efecto especial de esta transmisión. Ahí está Rick Astley, que va a cantar una canción para todos los amigos, recordando lo que fue la quinta feria de las naciones. Sin esperanza, sin expectativas, sin ambiciones, sin motivaciones, sin ansiedad ni temor, sin expectativas ni ilusión, listos para dejarnos sorprender por lo que no sorprende a nadie. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, cabrones, se comunica el Diablo Panzón desde Alemania. ¡Ah, hola, Diablo Panzón! ¡Tanto tiempo, cabrón! Sí, ya describió el último en llegar la manera descarada como los medios de comunicación de México logran con la tragedia y así como hicieron con los mineros, hace con cualquier accidente o masacre. En eso a los mexicanos nos estamos acostumbrando. Lamentablemente los medios de comunicación, especialmente la televisión, son los formadores de opinión pública mexicana indiscutibles y los políticos ya desde hace tiempo se han dado cuenta de ello. También así que hace pocas semanas la Agencia Federal de Investigaciones repitió una aprehensión, sí, así como lo oyen, porque cuando la realizaron por primera vez no había cámaras presentes, sí, así, y entonces llevaron a los detenidos y a los policías nuevamente, pero avisando lógicamente sí, las cámaras puestas y todo, y el le dieron las cámaras necesario. Un lugar privilegiado. Días después aceptaron que había sido todo recreado y no mamen, dice, saludos el Diablo Panzón desde Alemania. Que sabía, pero no, si no hay que transmitir, qué mierda, porque uno a veces sí. Ojos que no ven, público que no siente, claro. Sí, no existe. existido. Si no sale en televisión, no existe. Igual está chido eso, porque pasa muchas veces con las incautaciones de droga. Tú dices, 200 kilos de cocaína en la frontera. ¿Y cómo es que estaban los camarógrafos, todos los periodistas y todos? Bueno, porque en realidad lo incautaron, y lo que incautaron son 700 kilos. Claro. Y luego dice, bueno, con estos 600 lo podríamos hacer para las cámaras. Y esas cosas que ocurren. Pero bueno, el show debe continuar, amigos. Hola, tijuaneros. Bueno, hoy vengo con una pregunta realmente indescifrable. ¿Cuál es? ¿Por qué los huevos vienen en docena? Esto yo no me lo sé. Es un misterio realmente. ¿Por qué? Claro. O sea, ¿por qué cuando vamos a una tienda pedimos media docena de huevos, o una docena, o docena y media, pero nunca pedimos 6 huevos, 18 huevos, 24 huevos, o es más, 20 huevos, 10 sí huevos? Sí, claro. No sé, todas tres las huevos, dos huevos. Claro. Dice, no entiendo, todo sabe a pollo. Me asusta. Bueno, pues hasta desintegrados. Mañana es el día de mi cumpleaños y no puedo nada más recordarlo, por favor. Mañana. Santiago de Panamá. Sí, esto no sé cuándo llegó, pero el mañana es pero el cumpleaños mañana de Santiago. Para nosotros es mañana. Sí, por lo tanto, mañana, sí. Siempre estaremos a la expectativa sí, sí, del cumpleaños de Santiago de Panamá. Un abrazo. Que lo paso es bello. Si alguien tiene la respuesta, comercializa sí, huevos, sí. Es granjero, es huevero, es pollero, y ¿sabe por qué? ¿Quién fue el primero en decir no, los huevos por docena? Sí. Que es que la gallina tiene... Porque quizás ya 6 como que se siente mejor. Claro, y guardan una especie de equilibrio universal que impida que los paquetes se rompan o alguna mamada así. Puede igual ser. Se rompen. Sí que sí. O la gallina por cada... los echa de a 6. Los echa de a 6. Puede ser, ¿eh? O de a 12 y entonces partimos diferencias. O los echa de a 24 o de a 48. No sé, que no si sé. Hay una gallina escuchando, por favor, que se comunique, sí, que se y que comunique. Nos diga cómo los echa. Señora gallina, sí, queremos sí, saber sí. por qué su producto avícola es comercializado de a docenas o de a docena y media sí o algo sí. así. O la receta primogénita de lo que se hace con huevos, que vaya uno a saber qué fue lo primero, una tarta, una torta o alguna mamada de pastel o alguna cosa. Llevaba 6, 12 y entonces la gente lo pedía por 6 o por 12. Señoras y señores, hablando del cumpleaños de expectativa de la fecha, estamos hoy en el cumpleaños, en realidad fue el día de ayer de Palomita Forti, por lo tanto, esto Palomita. Es todo para ti, sensual paloma. 1, 2, 3, va. Palomita feliz, palomita feliz, palomita, palomilla, palomita feliz. ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Viva Palomita! ¡Ey! ¿A cuánto ponen los huevos las palomas? Es otra pregunta, ¿eh? Me parece que no está bien, ¿eh? Está muy sedota. Sí. ¿Se ha caído o está descansando? Perfecto. Está descansando, está descansando. Sí, normalmente. En algunos países este clip no se podía emitir más que en horario nocturno, por su alta carga erótica. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. El cajetoso llega desde México, lindo y querido. Ahora cajetoso. Y luego es una especie de introducción al mensaje diciendo, ¿qué pasa, María Tijuana? Estos mails, ya sé que es una mamada porque ustedes no leen mucho los mails que enviamos y uno está como pendejo enviándoles mails al programa. Sí, es una y mierda. Al final es toda una mierda porque ustedes sí no lo leen y uno como pendejo se queda ilusionado que le van a leer el mensaje, pero el mensaje no se lo lee. Sí, porque ahí paso, sí. Luego de toda esta mamada que no le interesa absolutamente a nadie salvo los que se sienten identificados y dicen, es cierto, es cierto. Bueno, no enviaré nunca más un mensaje a ningún lado. Llega lo interesante de este mensaje. Dice, bueno, hablando justamente de tradiciones indígenas, que son bien chingonas, pero lo de la gallina del cerdo sí que está cabrón. Es algo que no cabe en la cabeza de otras tradiciones indígenas. Justamente la siguiente que paso a contarles. Son los huicholes de Zacatecas, en México, ¿no? Ajá. Que tienden a masticar peyote, que es una droga, que es un tubérculo amorfo de zonas sí que desérticas, que te pone bien loco. Muy recomendable. Dice, no, evitemos la objetividad. Sí que ya sabemos que en periodismo la objetividad no existe, que uno tiene que una tendencia, ser lo más objetivo posible, pero eso de andar recomendando cosas. Dice, bueno, usan el peyote como una fuente de energía y conexión con lo sobrenatural. Dice, también lo usan para curar. Los huacholes identifican el peyote como un venado y emprenden una cacería para obtener esta droga. Cacería donde el objeto de la cacería está quieto. Sí que sí. Es decir, no está móvil y hay que disparar ni nada. No, simplemente hay que encontrarlo, ir a la búsqueda del peyote, ¿no? Una especie de peregrinación. peregrinación. Las peregrinaciones de estos cabrones son a través de 300 kilómetros a veces. Antes eran caminando, pero estos cabrones ya conocen los automóviles. Claro, sí. Entonces el indio mayor le dice al resto de los indígenas de la zona que suban a la 4x4 y con sus y ahí está, y van a la búsqueda del peyote, ¿verdad? Dice, lo más loco de esto es que hacen ritos de iniciación con niños de 5 años dándoles a masticar esta droga. Y con esto hasta invitados, cuando están invitados, cuando quieran, dice, a ir al Real de 14 para hacer un viaje con peyote, lo cual es una experiencia chingona, ilegal en México, pues una de las muchas tradiciones indígenas, nos dice aquí Israel Beltrán, el cajetoso desde México, lindo y querido. Neo de Bogotá, Colombia. Hola, Neo. Ya lo estamos informando a Neo, sí, que ya hay un desintegrado muy categórico llamado Neo, que es de Arequipa, sí, Perú, por lo tanto, vete, no vuelvas más. Sí. O cámbiate el nickname, que es un también es una posibilidad más, sí, simple. Sí, sí, sí. Dice, antes de irme a refugiar en la casa de todos mis familiares queridos, me metería una rumba de la salsa con todos los fierros y esperaría a que llegara el fin en este momento, un día antes de que el mundo se desintegre, claro, y ahí pasa. Sí. David Joe. Hola, David Joe. Desde Delta, Colorado. Dice, de algún lugar de la ciudad de La Esperanza, México. Es decir, lo hemos confundido prácticamente y lo hemos movilizado. Pero ahí está en México nuestro amigo David Joe, que no es David, el original, que está ahí justamente en Delta, Colorado. ¿Qué hay, cabrones? Uno de mis enigmas más complicados de la vida cotidiana es el siguiente. ¿Qué es más desagradable o más de mal gusto cuando no estás solo? Es decir, estás en compañía de alguien. ¿Echarte un pedo bien tronado y apestoso o eructar bien chingón? Bueno, cabrones, ahí les dejo con mi duda. Espero que tú, Pirato Lagarto, me puedan ayudar a resolver este enigma. Cuídense, cabrones, los vemos pronto y nada más. Bueno, yo creo que es más que evidente lo que es más desagradable, ¿no? Para la compañía de alguien, ¿verdad? Sí que sí, cabrón. Estar en compañía es preferible un eructo bien tronado antes que andar apestando durante 15 minutos con qué comiste y esas cosas. Sí, igual, vete acá. Sí. Hola, desintegrados, les saluda David desde Bogotá, Colombia. Hola, David. Nos han invadido los Davides. Sí, sí. Dice, bueno, yo no creo que haya cambiado el pirata de Sino Lagarto a lo largo de la historia del programa. Es simplemente el proceso sencillo e inevitable del crecimiento que ocasiona. ¿Qué nos está pasando? Sí. Ocasiona que tu voz cambie a medida que vas pasando por las etapas de la vida de adolescencia, madurez, ¿qué nos está pasando? Madurez o adultez, y etcétera. Bueno, en fin, me dejo de huevonadas. En realidad, les iba a escribir para agradecerles por culturizarme, por haber abierto mi mente a nuevos insultos. Mierda que mi vocabulario se ha aumentado increíblemente lo que luego de escucharlos, ¿verdad? Ahora conozco palabras como guajolote, chafa, guita, expresiones nuevas como a tomar por culo, que vienen bien a la hora de comunicarse. Carajo, deberían pasarlo eso en clase de lenguaje. Saludos y besos a la muda, dice, ahí está el David culturizándose, sí, sí, y expandiendo su vocabulario. Es un placer para nosotros, David. Cada día. La Batanjera. Hola, Batanjera. Desde Carolina del Sur llega ella, parecía, estoy en la ciudad del Sur, Carolina, llamada Greenville, ¿no? Greenville. Pero esa aclara, Greenville, pronunciación. Ah, Greenville. Uno, el inglés, para hablarlo bien, sí, tiene que hacer como que no le interesa y prácticamente no es un idioma que te atrapes en las profundidades, ajá, sonoras, sino hay que surfearlo prácticamente. Sí, sí. Tú lees Greenville y lees Greenville. Can I dare? Mustardman, Mr. Mitchell, Bad Bye, Bad Man in France, ¿no? Y estás hablando cuando te quieres dar cuenta. Es un nuevo método de aprenda gringo en 2 semanas. El fin de semana pasado estaba con mis amigos en el centro de la ciudad de Greenville. Claro, y eran por ahí las 12 de la noche. Nos dirigimos a nuestro barcito favorito donde hacen la cerveza y está medio bohemio. Medio bohemio, el asunto es que... claro. No es nada. No es nada. Sí. Uno dice, voy a escribir una poesía. Medio hueva. Y se toma una estrella. Y es medio bohemio. Y es medio bohemio, porque no llega a ser bohemio totalmente, ¿no? Y es, aparte te cobran. En un bar bohemio no te cobran. No, cobra. No, esto es amor al arte. Sí, exclusivamente la mesera se deja nalguear. Porque sí, son bohemios. A lo mejor te están nalgueando porque están haciendo una performance. Póngale. Pero ya, no, la estructura es de medio bohemio. Medio bohemio. ¿No? Dice, bueno, cuando nos encontramos con un desfile impresionante de gente de raza negra, chocolatosos, que nos pedían monedas o billetes. ¡Oh, malditos! En vez de ponerse a chambear, solo estira la manita. ¿Y qué? Se tenía que poner a chambear en ese momento. Claro. Entraban todos los negros al bar y decían... Y por lo menos hacer un baile. Copas clavar. Vamos a hacer este baile, dennos lana. Sí que sí, cabrón. Y esas cosas. Hay que ya que bailan también. Sí, igualmente... O que se pongan a tocar jazz. Y es bastante difícil conseguir trabajo en cualquier circunstancia. Sí. a las 12 de la noche en un bar de Carolina del Sur, es más complicado, ¿no? Dice, bueno, pero bueno, el chiste es que le dimos $5 a uno que de plano se veía muy mal y se fue. Dice, ya casi estábamos llegando al barcito ese cuando a estos güeyes se les ocurrió ir a otro bar. Y pues, ¿quién cree que nos encontramos en el bar? Al chocolatoso mismo que le habíamos dado los $5. Y bueno, tomándose una birra, un cigarrito en la mano. Y está bien. ¿Y para qué quieres la lana? Claro. Que no, esto es para la universidad de mis hijos. O sea, $5. Claro, No, soy millonario. $5. Salía por las calles en Delgado. Muy bien. Sí que sí. Nuestro amigo negro que está disfrutando de la vida con los efímeros $5 que le habían dado ustedes. No tanto por piedad y solidaridad, sino para quitárselo encima. Sí que sí. Dice, bueno, así que, bueno, el pinche güey, ese quería el dinero no para comer, sino para andar de briago por la vida. Oh, es lo mismo. Es un resumen demasiado concreto. Tú vive una vida como la que vive alguna gente que, bueno, que no tiene, ¿no?, ni para llevar para la mesa. Sí. Y verás que el alcohol mitiga cierta sensación, sentimiento de querer asesinar absolutamente a todo el mundo. Así que menos mal que estaba dando una vida, dando un cigarrillo. Por lo menos tiene buen paladar y sabe lo que es la buena vida. Dice, entre otras cosas, ¿me podrían mandar uno? ¿Uno de qué? Sí, podemos. Podemos. Aquí tenemos muchísima gente que incluso llega a la nave y dice, lana. No tiene. Y los desviamos. Otros generalmente para Carolina. Sí. Claro, sí, para Carolina del Sur no sabemos qué hay. Dice Chale, pero bueno, cuídense. Y un saludo para todos los desintegrados. Post script, un lagarto. Hace un buen que no me manda un besito bien tronado. ¿Me podría mandar uno? Son $5. Sí, con $5. $5. El beso es tronado. $10. ¿Sabes? Sí, mueve la pelvis. Con $10 mueve la pelvis y te envía el beso. Como quieras, de donde quieras, gracias. Bueno, de nuevo, me comunico yo, la batanjera, porque creo que estoy loca. Es la tercera vez que escucho sonidito fantástico del Messenger cuando alguien te está hablando, es decir, pero sin tener una computadora cerca ni nada. Claro, dice, y no, y es esto, que está en ti. Y mi Messenger está desconectado. Te has tragado un Messenger. Te tragas un Messenger. Es complicado. Sí, en esas noches así de locura y pasión en Las Vegas, te has tragado un Messenger. No es quirúrgico el tema. No, puede con un tratamiento prolongado de aislamiento. Y claro, y tienes que hay que formatear la batanjera. Sí. Lo recomendable en este sentido es formatearte, batanjera. Demasiado Messenger para mí, me parece. Cuídense, ¿y qué creen que me esté pasando? Bueno, ya lo dijimos. Me despido con la mente toda desorbitada, la batanjera. Quizás sea una nueva enfermedad, es muy probable también. Sí, porque los científicos van descubriendo nuevas enfermedades, ¿no? Adictos a la internet. Gente que muere jugando juegos en red. Póngale. Y esta útil tiene la patología del Messenger. Y vas por la vida haciendo sonidos realmente. Todas esas mierdas son causadas por estrés. Sí, hemos superado la de Clipo, que también era una enfermedad que tú ibas por la calle caminando y lo veías a Clipo. Costado, que te decía, ¿hacia dónde vas? ¿Te puedo ayudar en algo? Y esas mamadas. Que realmente se equivoca, pero bueno. Sí, pero no importa. El Mosta de Lagos de Moreno, México. Hola, Mosta. Dice, hola, ¿qué onda, desintegrados? Bueno, hoy la queja es para el panda pendejo, de que me dijo Mosca. Yo no soy el Mosca, soy el Mosta. Mosta. Claro, Mosta. Sí que sí. Vamos, que mi apodo viene de la mostaza. Yo solo conozco al Boris, sin embargo, esta es toda la peña de Lagos de Moreno. Sí. Donde hay 4 habitantes. Se sabe que en Lagos de Moreno hay una plaza central con un monumento que todavía no se sabe bien de qué es, y hay 4 habitantes. Los 4 habitantes específicos son el panda pendejo, el Mosta, el Boris y la Mera. Entonces hay 2 que se conocen entre sí y 2 que se conocen entre sí por otro lado. Pero no se conocen los 4 porque unos viven de un lado del monumento y los otros del otro lado. Dice, yo solo me lo conozco al Boris, sin embargo, él ni yo conocemos al panda pendejo o a la Mera. Sin embargo, es bueno que haya más banda de aquí en Lagos de Moreno, que escuchan el programa. Así que, panda, di cómo me comunico contigo. Tienes que ingresar al bosque de bambú. Sé que sí. Y lo verás generalmente, alimentándose. O tocándose o comiendo bambú. De alguna manera. Alan Ruiz Medina, de Zitácuaro, México. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, empezaría a matar a mis enemigos y empezaría a robar. Marcos del Vaso Pergamino dice, mataría a 3 idiotas. Pasan un tema de la polla récord. Todos estos son mensajes que muestran otro tipo de patología, que es cómo están influyendo los juegos en red en la juventud latinoamericana. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Miguel de Jalapa, desde Jalapa, México. Miguel. Dice, hola, hola, caballeros. ¿Cuánto tiempo? Una amiga me ha despertado por teléfono a las 8 de la mañana. ¿Qué clase de mujer es? Ah, el peor tipo de mujer. Que está a las 8 de una la mañana. ¿Una amiga es? Una amiga. Tú tienes muchas amigas, sí, Miguel, sí, de Jalapa. Dice, ¿qué pasa? ¿Crees que todos trabajamos? A las 8 de la mañana. Es una deformación profesional. Que, sí, sí, sí. Hay gente que trabaja y cree que todos trabajan. Sí, sí. Hay gente que le gusta el fútbol y creen que a todos les gusta el fútbol. Sí. Hay gente que escucha determinado tipo de música y cree que todos escuchan determinado tipo de música. Y no es así, hay variables, hay gente que no ¿sabes trabaja? ¿Sabes qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer, Miguel? Disculpa, en este momento no te puedo atender, pero te llamo enseguida. Y no la llamas. Y la llamas 12. A las 3 de la mañana. Ya estoy chido, listo, es la hora que más río, sí, bien despierto. ¿Y tú cómo estás? Y ella escribió un mensaje aquí diciendo, ¿qué pasa? Nadie trabaja y esas cosas. Dice, lo peor de todo es que le he contestado todo borracho a las 8 de la mañana, una resaca, una cruda increíble. Creo que no entendí ni madres lo que me habló, ella no entendió ni madres lo que seguramente hablé. Fuiste sincero. Bueno, hablé casi como el profesor vuestro, Monk. Dice, ¿qué clase de sujeto es el profesor, Voy para Oaxaca al rato. Igual me encuentro un guajolote pedo. Dice, bueno, ahí se los mando. Pues nada, un abrazo. Si pueden pasar por mi blog, serán bienvenidos. Claro que sí, http://www.historiasydemonios.blogspot.com. ¡Ja! Pásense por el blog de Miguel de Jalapa y déjenle insultos. Pero, Miguel, le gusta, fresa, chafa, quítate las panties y te daremos de latigazos con el látigo. Miren las fotos de Miguel, que están bien chidas. Sí, Miguel, muy guapo, un nadador olímpico mexicano, retirado en estos momentos, dedicado a la filosofía y pedísimo. Por lo tanto, se ha perdido la carrera de uno de los últimos baluartes de la natación. Y luego, mexicana. Si le quieren llamar, llámenlo. ¿Por dónde está su hermano? 8 de la mañana. 8 de la mañana es la hora que él les da la bienvenida. Miguel Salazar de Colombia. Otro Miguel. Sí, dice: hola, desintegrados. ¿Cómo otro Miguel? Y otro Miguel. Porque está Miguel de Jalapa. Hoy es el día de Migueles y Davides, casi, póngale, ¿no? Sí. Dice: bueno, hola, desintegrados, hijos de su madre. Les voy a contar mi historia. Yo antes era testigo de Jehová. Bueno. ¿Ya no lo eres? Sí, no. Dice: nunca fui oficialmente. Ah. Se ve que hay como una. Por serlo y... Claro, es como cuando uno le va a salir a testigo de algo de la policía, que empieza a... Hay un hecho, un acontecimiento relevante, de hecho policial, y la policía mira alrededor y dice... ¿Tú qué viste? Tú eres testigo. Tú, ven para aquí, eres testigo. Además de los testigos falsos que colocan ellos. Pero después de eso, y tú dices, bueno, yo estaba, pero como que llegué tarde. Mucho no vi. Ya estaba entonces no en el piso. Ya estaba, claro, ya está, el policía ya estaba, ya había gatillado cuando llegué. Sí, no importa. Aquí está la versión, apréndetela, ¿no? Una cosa así, bueno, esto es lo que le pasó a Miguel. Sé que sí. Él como que era testigo, pero no oficial. Estaba en las reuniones de los como testigos. Como que había visto algo, pero claro, no estaba seguro. No se ponía la corbata. Por ejemplo, para ir a las reuniones. Sí. Dice, el caso es que en esos avatares de la pubertad decidí dar rienda suelta a mis impulsos sexuales, cosa que Jehová no está muy de acuerdo, así que decidí abandonar. Es muy uno, cuando es muy creyente, es muy creyente. Sí, sí, sí. Y ante el menor impulso biológico, decide abandonar esa religión, estamos complicados, ¿no? Eso es lo que le pasó justamente a Miguel. Dice, así que bueno, me fui a fornicar como Satanás manda. Dijo, o sea, no sé si esto será una religión que me lleva al paraíso o algo así, pero por ahora me la paso mejor. Dice, bueno, luego de eso, yo juré nunca más volver a ingresar a una religión, pero ahora estoy en duda por el profesor Pong, Monk. Dice, que me perdone el niño elefante, es para mí un enviado de Dios. El profesor Monk es la sabiduría de la gracia, tan lleno de todo conocimiento del universo. Pero es yo mi no héroe. Creo que sea un... No. Aquí no puede la aparecer. Gente confunde todo. Cada pendejo que aparece sí que aquí sí. No pueden formarse una así religión. Así luego aparecen bueno. Iglesias por todos lados. Claro. Uno no sabe qué son. Claro, y tú, no, es más, tú mismo no sabes a qué iglesias perteneces. La que está más cerca de casa. Póngale. Sí. Y así es. Estoy desde el Valle del Chalco, en Estado Mexicano, justamente, en el Estado Mexicano. Dice, Estado de México, digo, para aclarar. Sí. Saludos a todos los integrantes del planeta Tierra y a los que sintonizan la frecuencia desde cualquier parte de la galaxia. Bueno, pues solo para darles mis condolencias a mi amigo el Toya. ¿Qué le pasó? Se va a echar la soga al cuello. Porque, bueno, toda esta decisión después de decir, pero sí, ya te perdoné. Ah, aquel que perdonó a la novia. Ajá. Que le había echado cuernos. Sí. Y ahora, bueno, ahora ella manda, ¿no? Y él también, pero habría que ver cómo se acomodan las piezas de ese juego de ajedrez llamado amor. Dice, bueno, como sea, nos hemos conseguido un halcón milenario y este sábado la tripulación de la Honda, antigua nave que teníamos, pero que perdimos a causa del microbusero de la ruta del aeropuerto, tenemos la misión de llevar a este amigo a la fase final del espacio caliente, lugar que ya, a través de su viaje por el universo, debe conocer. Es uno de los mejores Table Dance de la galaxia, donde uno puede desintegrarse a nivel molecular. Bueno, esperamos que sea el mejor de sus días antes de entrar al matrimonio. La perdonó y se casa. La perdonó y se casa directamente, sí. Es una cosa. Entonces va a haber como despedida solteros. Claro. Y los amigos lo van a llevar al Mega Table Dance. Bueno, ella ya hizo una despedida bien grande, ella, ¿no? La hizo previa, sí. Íntima. Pero puede hacerla nuevamente, sí. Y seguramente. Pero la despedida, le dice. Esa, claro. Y aquí no me tienes que perdonar. No, no. Esta está como blanqueada, sí, ¿verdad? Sí. Dice, como ven, caen más soldados de la tripulación, pero la resistencia sigue adelante. Yo no tengo nada más que agregar, salvo que, bueno, un saludo a toda la tripulación María Tijuana. Están invitados a la guerrilla del espacio caliente. Ahí estaremos con el espacio caliente, sí, sí. Casi sobre el mismísimo Tap Dance. ¿Qué onda, cabrón? Esa gira misteriosa desde Cancún, Quintana Roo. Hola, misteriosa. Aquí para recordarse. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, contarles que el Cool Hero me invitó a salir. Pero y es misterioso. El güey no sabía cómo pedirlo. Y cuando por fin me dijo, le pregunté dónde nos veríamos, y él no sabía. Donde no podía responderme. ¿Qué chafa este Cool Hero? Dice, bueno, el Cool Hero. Cool Hero, a las mujeres odian cuando las invitamos a cierto lugar y no sabemos dónde ir. No, ya tiene que estar todo dispuesto. Y ellas tienen como una lista donde nos tiran así de inseguros, flojos. ¿Y a dónde vamos? ¿Dónde está haciendo tren? No sé, tú decides. Lo peor que le puedes decir es tú decides. Tampoco. Oye, salimos y ella dirá. Yo sé que la pasarás bien. La pasarás bien. Iremos a cenar a este restaurante donde tengo unos amigos. Sígueme. Trata de hablar poco, siéntate y trata de no hacerme gastar mucho antes de que tengamos. Eso es nada más que las primeras tres salidas. Luego tiene que decidir ella. Luego ella decide. Sí, es más, ni siquiera, luego de la tercera salida, ni te preguntará dónde vamos. Es decir, tú le, oye, salimos. Sí, más vale que salimos porque tenemos que pasar por las casas de mis padres y luego ir al cine. Luego ya te dije, están estrenando la película, la obra de teatro que te dije, luego me llevas. ¿Dónde está? Luego me reúno con mis amigas, así que tú te puedes ir, pero me pasas a buscar a las 6 de la mañana por el lugar que yo te indiqué. Es un equilibrio, no perfecto. No, es totalmente imperfecto donde el tobogán. Pero las primeras tres veces elige sí. Se enmanteca. Claro, dice, y cuando por fin me dijo, bueno, nada, no quedamos en nada, donde no podía responderme, qué chafa este Cool Hero, expresa saludos y me despido. Por cierto, Cool Hero me pidió que no les contara esto, pero no pude aguantar, Dios. Ay, qué mal que leímos esto al final. Estamos en serios problemas, en muy serios problemas. Porque yo me sé algo del Cool Hero. Ah, ¿sí? Sí, yo me sé algo que no voy a decir. ¿Qué se sabe? Porque no quiero embarrar la situación. No, bueno, entonces Cool no Hero, diga nada, ¿no? Cool Hero, por favor, comunícate con nosotros. Dinos esto. Una de las posibilidades para salvar de este problemón que imagino estás teniendo si estás escuchando este programa en estos momentos, es la posibilidad de decir, ay, otro pendejo me robó el nickname. Ah, claro, sí. Utiliza es probable. Es una persona conocida dentro de los desintegrados. Pueden haber robado el nickname, tranquilo. Misteriosa, eres muy indiscreta. Esto, la misteriosa a lo mejor no se sabía lo del Cool Hero, que yo sí me. Así que, Es probable también. Sí, saludos a la señora del Cool Hero. Hola, mis estimados amigos tripulantes de la María Tijuana. Se escribe Pelón desde Hermosillo, Sonora, México. Ah, hola, Pelón. Sí, ya que nunca les he pedido nada, pero ni siquiera que me cantaran el feliz cumpleaños a mi hermana Mónica, que está en La Paz, Baja California. Gracias, saludos a la batanjera de Adolfo Tucumán. Adiós, dice el Pelón. Tiene una hermana cumpleaños. Baja California. Las hermanas tienden a residir en Baja California. Es el caso de Cibernandilla y es el caso de Mónica, la hermana del Pelón, que es pelona también, porque es hereditario y está en la genética. Así que aquella niña calva tan chula que está cumpliendo años, en alguno de estos días que han pasado, póngale. O en el mismo día de hoy, le cantamos este 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas hermana del Pelón. Más conocida como Mónica, para los que la conocen a ella directamente. Que los cumplas feliz. ¡Sécase! ¡Ahí está! Un saludo para ti, El Lobo Azul es de Los Ángeles, pero en Chile. No Los Ángeles, California, sino Los Ángeles, Chile. Hola, dice, Lobo Azul. Yo lo que no comprendo es la familia Pinochet. Se me presenta como un enigma realmente. Hace dos días atrás llegó una escolta de este tristemente célebre dictador con un tiro en la cabeza en el hospital militar. La primera información fue que accidentalmente, manipulando su arma, se había disparado. Si uno suele limpiar el arma con el caño apuntado a la 100, y son cosas que ocurren esto. Dice, el tiro le había entrado por la boca y le había salido por la parte superior de la cabeza. Ayer los peritajes Sí, ayer los peritajes correspondientes descubrieron que una tercera persona había disparado. Un cabo segundo, también escolta de ¿cómo este la tercera? ¿Ya había una segunda? Ya había una segunda. Pero no disparó. No. No sostenía. Estaba la primera persona que era la que apareció con el disparo en la cabeza. Una segunda persona, que era uno que le sostenía los brazos para que él no se inquiete. Póngale. Y una tercera persona que se ve que es este cabo que apareció y que le disparó. Todos pertenecían justamente a la escolta. Sé que sí, esta bella familia. Claro, esta especie de familia militar que tantos gustos nos ha dado en el Chile de la década del 70-80. Dice, de hecho que este sospecho también que este asesino y ladrón tenga escolta de militares. También se me presenta como un enigma la justicia chilena. También se me presenta como un enigma. El año recién pasado murieron 45 soldados en un ejército militar. Dice, esto ocurrió a 80 kilómetros de donde yo vivo, hacia cerca de la cordillera, y a los responsables le dieron 5 años de cárcel, el equivalente a robar una gallina. Que aparezcan militares asesinados y robarte una gallina es más o menos la misma pena, por lo menos allí en Chile. Y los responsables les dieron nada más que esto. Dice, bueno, ojalá lean este mensaje y puedan arrojar luz sobre estos temas. No, bueno, tiene demasiadas barras y estrellas. Sí, demasiadas barras y estrellas. Entonces no se puede. Creo que en realidad el mismo pueblo chileno, el pueblo chileno, a través de sus instituciones, de la justicia, está bien que está súper lenta y que todavía se lo ve. A Pinochet se lo ve bien. Sí. O sea, hijo de su gran madre Pinochet. Sí. Se lo ve bien. Sobre una silla de ruedas. Amenaza cada vez que va a ir a juicio. Me muero. Está bien, tiene 80 años. Generalmente estos procesos judiciales con este tipo de personas duran hasta que ellos se mueren. Póngale, y luego sale la justicia y dice: por los asesinatos, culpable, por lo que ocurría en el estadio de Santiago de Chile. Y todas esas cosas. Pero bueno, ahí están también en México con un pedo más o menos parecido. Y Jafid. Hola, Jafid. Dice que hay entes de la profesión extraña. Pirata y Lagarto, les tengo una pregunta. ¿Saben qué es un help desk? Un ayudante de escritorio viene a ser, ¿no? Sí, Clipo era una especie de help desk que luego renunció a sus fueros. Dice, bueno, es alguien que cuando no tienes espacio en el escritorio, lo llamas y te detiene el café y eso. ¡Ah, qué chido! ¿Cómo es? Claro, es por ejemplo tú... ¡Oh, qué! No tengo lugar por todas las papeletas. Help desk, y aparece un chamaco, como de unos 15 o 16 años. Son trabajos para adolescentes generalmente, que o trabajan en McDonald's o trabajan de esas ¿y cosas? ¿Y qué hace? Dice, me tienes el café, no tengo espacio. Y ese queda teniendo ¿se puede café. Beber? No puede hacer nada. Imagina, es como un caddy de golf. Sí. ¿Te imaginas un caddy de golf que dice, no, a esta le pego yo? No. Él tiene los palos nada más, no se puede sentar. Son muy aburridos. Sí, son muy aburridos, pero bueno, ahí está. Dice, bueno... ¿Puede fumar mientras tanto? No puede hacer nada. Ah. Es como un eunuco, una estatua, alguien que te apantalla, si tú quieres que te apantalle. ¿Puede cantar? Si tú le pides, cántame esta rola, o no. Si no, te sostiene el café nada más. Bueno, va con un saludo para mi hermana, de preferencia de parte de Rosa Claudia, para que se ponga de buenas. Dice que acaba de entrar a trabajar aquí en la planta de Help Desk. La hermana le está sosteniendo el café a algún güey ahí en la planta. Dice, ya está, cuídense, cabrón. No, pero es un trabajo que no tiene techo. No, tú puedes ascender de help desk a help desker, que es sostener varios sobre cafés. Sobre todo si tu hermana comienza a salir con tu jefe. Sí, le recomendamos una operación de seno, pechos. Sí, entonces sí. En algún momento cuando le tiene que sostener el café al jefe, ponérselo entre los dos tubis. Sí. Y decir, mire, jefe, tengo las manos. Ahí automáticamente ascenderá a secretaria bilingüe sin saber absolutamente nada. Muchas gracias. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá de Muñeca. Yo me digo el Caponi. Se cuidan, cabrones. Bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¡Mierda, cabrones! ¿Me tienen vetado o qué? Dice el bicho. El bicho desde Mexicali. ¡Bicho! No, bicho, no estás vetado. Tú eres el culpable de todo, pero no estás vetado. Tenemos miedo que nos quieras regalar una botella de tequila y nos pide lo mismo que echarle con Kid. Por lo tanto, no estás vetado. Dice, les escribí varias veces últimamente y no lo leen. Desde hace tiempo que quiero revelar la información que tengo ya de la verdadera historia de Ukelele. Él no murió. Él no es hijo de Rosa Claudia, como decía un oyente en el programa 1033. Y si la madre es morenita... ukelele, está con Urpi. Pero Urpi no es morenita. No, cabrón. Ya no entendés. Puede que Urpi, aparte no llegó ninguna información de Urpi que diga, hey, yo tengo ukelele, ni más. No, no, ella no. Tiene Sparky, que es un perro que está en jauja, pero no nos ha develado esa información. Dice, carajo, ella, aparte, ama, donde esté, ukelele. No me interesa. Ya claro, pasó. Porque, claro, es como sí. Venir con la ratamanda. Sí que sé. Ukelele debe tener unos 19 años pero ahora. Se murió. Claro, pero póngale, 19 años de muerto, de verdad. Ah, sí, sí. Dice, carajo, que llama el señor lagarto y lo único que quiere es feliz formar una linda familia con el lagarto. Yo dudo que se pueda formar una linda familia con el lagarto. No, sí. No importa. Dice, señor lagartijo y ukelele, con un carajo, ¿por qué no se casan? Necesitamos una boda en la María Tijuana. ¿Por qué tenemos que ser nosotros? Claro. O sea, claro, cabrón. Sí, la última, sí. ¿Cuál fue la última boda que tuvimos aquí? La de Charlie Corquín, ¿no? Así, organizada. Oh, sí. Es la ceremonia. No, bro, no hubo otra. Sí, pero cabrón es que venía y dice, ah, me casé. Ah, me caso, sí, y desaparece. Pero así pero, como sí, que... boda no, la única. Boda, sí. O sea, Charlie Corquín y Joy Lakiti están casados por civil, por iglesia y por en caso de que el mundo se integre. Sé que es algo sabe. Realmente sé que sabe, sé que luego sabe. Charlie Corquín perdió todos los programas porque se le borró de la máquina y andaba como pendejo diciendo, ay, ¿dónde está el programa donde me casaron? Y ay, uno no se acuerda. Ya sabes cómo son los casamientos, cabrón. Apenas uno se acuerda si se casa con quién se casó y esas sí, cosas. Sí, sí. Bueno, saludos y abrazos, cabrones, el bicho desde Mexicali, un abrazo, el bicho. Ahí está, ¿eh? ¡Ey! En Costa Rica somos muy originales, dice Mico Tico, ¿eh? ¿Qué haces, Mico Tico? Bueno, aquí somos originales, lagarto. Entonces, es lo que hacemos. Y de aquí las palomitas de maíz las llamamos, para abreviar, simplemente palomas. ¿Eh? Palomas. Acá más o menos palomas. Dice, ya, mae, compra unas sí. Palomas, mae. Bueno, claro, que cuando las se llegan con las palomas. ¿Y cómo se, y cuando quieres que te compren unos pájaros, unas palomas? Póngale. Quiero poner sí. Una mensajería, no tengo lana para unas motonetas, nada, lo voy a poner con palomas. Esas son palomas es? Voladoras. Ah, palomas voladoras. Mae, ¿me traen unas palomas voladoras? Y te trae el bicho. El bicho, exactamente. Perfecto, uno se comprende muy bien con los amigos ticos. Dice, claro que cuando las compras para una empresa que comercializa palomitas de maíz recubiertas con caramelos, se llaman alboroto. Bueno, Mico Tico desde Heredia les saluda y aquí va, porque todos los que han pedido el módulo avanzado para aprender inglés, recordemos que Mico Tico sí. Estaba enseñando inglés. En español sería tres brujas travestis miran los interruptores de tres relojes watch. ¿Cuál bruja travesti mira los interruptores de cuál reloj watch? En inglés esto sería... Three witches watch watch watch watch watch watch watch witch witch watch watch witch witch watch watch watch watch watch witch. Saludos de parte de Mico Tico. Sencillo. Sí, es sí, muy sí. Sencillo. Gracias, Mico Tico. Comunicarse. Sí, sí, sí. Uno tiene que tener la intención justamente de ir a territorio donde se hable inglés sí. Y encontrarse con tres brujas, porque esto luego se sí, puede sí. Combinar. Travestis, sí, tres brujas travestis que estén con la hora del reloj, sí, que no sea de otra marca el reloj y esas sí, cosas, sí. Pero es muy común, digamos, ¿no? En todos los países sí. Donde se habla gringo. Digamos por aquí que está alguien que es el Vishnu de Juliaca. Hace un chingo de tiempo que no escucho la radio. Hola, yo me fui a un lugar donde no entra ni una chinga radio, dicen mierda, ni siquiera había luz, no importa, estoy pero, jodido, ya me olvidé. Pequeña. Sí, es que me olvidé de usar internet, dice chale, y en la noche, esperando con ansias la hora de la retransmisión del programa, no hubo nada, carajo, y él escuchaba así los grillos, la inmensidad del desierto, y nada, ahí estaba rebotando su propia voz entre las montañas de Juliaca, dice bueno, nada, y ahí pasó, y bueno, nos cuenta que su vida es una desdicha, y a partir de que no sé qué cosas, pero tiene que ver con esto, con la transmisión. Dicen, me tendré que enchufar a internet todos los días. Bueno, para bajar el programa, porque ahora no lo retransmiten en Juliaca. Y digo a todos los no votantes de las elecciones, no crean nada de todos los mentirosos de mierda. La frase que dice, nadie ofrece tanto como para el que no va a cumplir. ¿Cómo es esta frase? Nadie ofrece tanto... como el que no va... Ah, claro. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Sí que sí. Es decir, cuando te llenan de promesas, es seguro que el tipo que te promete tanto, seguramente está diciendo por dentro, bueno, te cagaron, ni madres, sí, sí. Claro. Bueno, saludos, muda querida, por todos, saludos a Mico, aborrecido por algunos, señor Lagarto y Pirata, como siempre, son mejor amigos, ahí se ven. El tío Pedote llegó con un informe, él sigue en territorios británicos, ajá. En Irlanda, en Escocia, sí que sí. En Inglaterra, y tendremos su reporte muy pronto por aquí. También está el coronel Chingón. Tipo de anécdota, aparecen por aquí, bueno, muchos amigos y en cantidad, a toda la raza hermosillense, le mandamos un abrazo al Guaro Ardiente de Calvor en Venezuela, a la mía Ana Karina de Pocitlán en Jalisco, y a todos los que se han comunicado al curso de Oaxaca, señor Lagarto, yo le pregunto en estos tierra, momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un tapete verde. ¿Un tapete verde, sí, güey? Que sí, jugando un juego de naipes. ¿A naipes? Donde ella pone las reglas, cabrón. Ay, las reglas. Voy.